aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Hombres serviles, por el amor al dinero. Hay muchos hombres serviles, por el amor al dinero. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Entraña de la tierra, hay algo nuestro guardado. En la entraña de la tierra, hay algo nuestro guardado. Cada mexicano encierra dentro del pecho un soldado. Mi mano para el amigo, que nunca voy a ofender. Mi mano para el amigo, que nunca voy a ofender. Mas si osare un enemigo, sé lo que tengo que hacer. Buenos días, qué bueno que nos está acompañando en este domingo, 6 de marzo del 2011. Saludamos con muchísimo gusto también en la parte técnica a Roberto Gómez. En los micrófonos, Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy mal. ¿Estás? Estoy. Qué bueno, Jorge. Oye, pues es que tanta tierra, tanta contaminación, ¿allá qué será, Jorge? Es lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay 4 o 5 días de sol. Sí. Entonces hay polen, hay polvo. Ajá. Y con el sol y uno entusiasmado, pues ahí está, tomando sol y todo eso. Y qué barbaridad, es una contaminación terrible. Y luego te las echaste frías, ¿verdad? No. No, bueno, tomar, no es cuestión de... ¿De hielo? De hielo y eso. Ajá. Lo que sucede es que, bueno, mira, de la familia por lo menos 5 personas, uh-huh, estamos ¿cómo te digo? En trances de una gripe muy, muy, como muy profunda. Sí. No es el catarrito y que te sientas mal. o afiebrado, así, afiebrado se dice. Sí, sí, sí. Tener febrícula, como se llama. Fiebre, sí. Sino que es muy cortado el cuerpo, muy, sin ganas, con la nariz completamente inútil, la garganta cerrada, en fin, no es payasada. No. Y bueno, ya estoy tomándome todo lo que hay que tomar, pero yo estoy de lujo, porque mi amigo, el doctor Martín Zárate, sí, está en Ginebra, es geriatra. Sí. ¿Y qué te ha dicho él, Jorge? Sí, pues él sabe de viejitos. Entonces, como nos hablamos por Skype, pues, Skype o como se llame, sí, pues tomo consulta con él de banderilla a Ginebra. ¡Órale! Entonces, es de lujo, ¿no? Oye, sí. Y entonces, ya me dijo que va a venir próximamente, y me estuvo recetando algunas cosas para la alergia, uh-huh, y dando algunas explicaciones, puesto que parecería ser que son brotes alérgicos muy fuertes, y personas ya medias curtidas en tiempo. No, pero mi familia es joven, y no, sin embargo están igual. Sí, no, eso es lo que iba. Ahora los virus son más resistentes, Jorge, porque yo me acuerdo que antes me enfermaba y me duraba un día o dos la gripa o gripe. ¿Sí? Y ahora son 15 días por lo menos de estar mal de la garganta, sí, mal congestionada, y pues no hay nada que lo cure, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Que perdone el público. ¿Qué hay de bueno, mi hijo? ¿Qué hay de bueno, Jorge? Pues no cosas tan buenas. ¿O será que sí? Porque son cuestiones partidistas lo que esta mañana podemos platicar. Es que el hombre de la comunicación, y quien dice hombre de la comunicación en México, no me estoy refiriendo al locutor que está ahí ahorita y que es suplente los sábados y domingos, porque el titular se va y entonces ponen al más ponen a uno que no le va a quitar la chamba al titular, y sí, que es bastante agachón, y eso se hace porque generalmente al que se queda pues lo que quiere es desbancar al titular, ¿eh? Sí. Así que cuando me enferme yo, tú tranquila. No me quieres desbancar, ¿eh? No, Jorge. Bueno, pues ya tenemos pacto de amor, ¿verdad? Sí, claro. Está bueno. Por supuesto. Sí. Bueno, somos cómplices. Entonces, ese titular, cuando digo el nombre de la comunicación, no me refiero a ese titular. Pero ¿a quién escuchaste, Jorge? Ya me entró la... ¿Qué, oye? ¿A quién escuchaste? ¿A quién específicamente escuchaste? Al presidente de la República. Ah. Dije al hombre de la comunicación. Yo pensé que... No era Ávila o a Rentería o a los que se queden los sábados y domingos. Por cierto que Rentería era mi cuate, pero yo creo que era el papá, ¿verdad? Porque estos tan rechavos. Sí debe haber sido el papá. Pues hay alguien aquí en ABC que, por cierto, te manda muy seguido saludar. A lo mejor sí te conoce, y es sí, Rentería. Sí, nos conocemos. Ajá. Pero yo del que fui compañero debe haber sido del papá de él. Yo no sé por qué pienso que estaba o en Acapulco o en Cuernavaca, no me acuerdo. Bueno, Gustavo creo que se llamaba, no me acuerdo. Un hombre de comunicación muy activo hace, que diré, apenas unos 30, 40 años, no hay problema. Bueno, entonces, dicho esto, ya sin bromas, sin nada, el hombre de la comunicación debe tener, y me lo digo a mí mismo y te lo digo y nos lo decimos a todos, un poder evidente de jerarquización. Y no lo tenemos. La comunicación indica dar prioridades en la noticia. Y evidentemente, los árboles no me dejan ver el bosque. Es decir, si yo soy un comunicador y quiero quedar bien el próximo sexenio, ahorita me lanzo a hacerle la barba a Krill, a Peña Nieto, empiezo a ver con respeto a AMLO, empiezo a ver e inclino tantito la cabeza cuando oigo la palabra Ebrard, empiezo a preparar camino. Y digo, lo importante es lo que dijo el presidente. ¿Qué dijo el presidente tú? Pues fíjate que dijo que cualquiera, aunque no sea del partido, de su partido o de otro, puede ser presidente de la República. Bueno, es una declaración que no tiene mayor trascendencia y que tiene sus tintes de demagogia para indicarle al pueblo que en México hay democracia. ¡Ach! ¡Qué democrático es el presidente! ¿Verdad? Sí, tú. Sí, qué barbaridad. ¿Verdad que sí es este democrático el pueblo de México? Sí, puesto que el presidente dice que cualquiera. Y entonces me refiero a mi frase que han retuiteado. Ajá. Y que dice, en la democracia, está en el libro porjoder.com, en la democracia cualquiera puede llegar a ser presidente de la República. Sin embargo, tiene que cuidar que cuando llegue a serlo, no se le note mucho lo cualquiera. ¿Me explico? Sí. Ajá, ¿eh? Porque veces hay, como decían los antiguos, en que se les nota lo cualquiera. Bueno, dicho esto, entonces el presidente de la República dice, y todos se van con la finta de que dijo algo así: abrió la puerta para un sistema patológico en el cual, no sé si sea la esquizofrenia o la personalidad de cada quien, y como decía el Jodorowsky, decir la personalidad es hablar de ciertas patologías, y es obvio, cada uno de nosotros tiene su personalidad, que es el acúmulo, como diría un contador, de todas las cosas que resultan positivas y que los hombres del presidente llaman las fortalezas, y de todo lo negativo. El psicoanalista dice tus pinches traumas que tienes que solucionar. Entonces, finalmente, el presidente dice cualquiera puede lanzarse y ser presidente de la República. Sí, pero dice Krill, yo soy yo. ¿Por qué? Diríamos, señor Krill. Lo primero que tiene uno que ver para un candidato a la presidencia de la República es ver si tiene la figura de, y eso se equivoca uno. Porque si tú quieres pensar, es que en los últimos 3 o 4 años, ni de la Madrid, ni de su consecuencia, ni de la consecuencia de la consecuencia, tenían figura presidencial. Sí. El periodo comprendido entre Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo no tenían figura presidencial. Afirmo y asevero que Fox tenía la figura presidencial. Solo eso. Solo la figura. Vaya que sí. ¿Eh? Y al final ya ni la figura. Por eso, al final ni la figura, pero de todas maneras, la figura sí. Es como el que hipotéticamente dice, para ser torero hay que parecerlo. Sí, parecerlo y tener los arrestos necesarios para responder a la figura que tienen. Fox no lo tuvo, evidentemente. Sí. Después volvemos a lo anterior, porque de Miguel de la Madrid, que tenía estrictamente la figura de un extraordinario banquero de segunda categoría, sí, o no, sí, ahí está. Y la consecuencia, y la otra consecuencia también, y la consecuencia de la consecuencia, Zedillo tenía figura de presidencial, López Portillo. Y la tenía, me parece a mí, en lo que creo recordarlo, porque lo conocí poco, López Mateo. Pero en fin, esas son cosas exteriores, lombrosianas. ¿Te acuerdas que busquemos mañana la filosofía del lombroso? Ajá. Que era un cuate que decía, es criminal porque parece criminal. Vaya, tenía la cara de... Entonces dice Krill, sí, ¿por qué quiere ser presidente de la República y con qué méritos llega Krill a pretender ser presidente de la República? Para que vea usted el desfasamiento total en el que están todos, como decía el chaparrito ese. Germán. Germán, ¿no? Germán Martínez. Germán Martínez, que ahora lo andan investigando por triquete. Pues, bueno, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué quiere ser presidente el individuo que se llama don Gustavo Krill? ¿Gustavo? No. Santiago. Santiago es igual. Sí, un laxus, como dice la infantería. Un laxus. Bueno, ¿sabes una de las causas primordiales? Porque ya decidió. Joder, no es algo. No se va a usted a molestar, mi querido Santiago, pero es decir, ay, sí, porque yo quiero. Ay, sí, tú, porque yo quiero. Ya lo decidí. Pero la democracia no es cuestión de una decisión hormonal, no es genital, no es... ni siquiera visceral a veces. No es histeroide. Ajá. Histericos quiere decir matriz. No es, como que ya decidí. ¿De dónde caramba me sale usted con que esto es decisión? Ay, hoy esta mañana me decidí muy optimista. Entonces hoy sí, hoy quiero hacer cosas. Pues me voy a lanzar a ser presidente. Pero es bastante adolescente. Es bastante indefinido. Es una decisión de cuando el joven está definiendo sus instintos, o la joven, no es de madurez total. ¿Qué otra característica tiene el señor licenciado Krill para decirnos que pretende la presidencia de la República? Pues él dice que ya lo decidió, y lo decidió, ¿sabes cómo? ¿Cómo, Jorge? Sin titubeos. Bueno, menos mal, ¿no? Menos mal, sí. ¿Qué? A ver si hay un cafecito por ahí. Sin titubeos, para que no te enredes. Se entrega entero. Ándale, pues. Es terminología de telenovela. Sí. Está definiendo al varón, entre comillas, de una telenovela. ¿Qué hago? Lo hago sin titubeos. De frente a la militancia. Ándale. Y está actuando, Echado pa adelante, como echado siempre adelante. Dicen los panistas. Sí. Y además quiere estar compitiendo con los mejores. Pues si no es carrera de bicicletas. Porque esa es la mejor manera de tener la mejor representación para 2012. Es decir, está actuando con una filosofía actoral. Fíjate que todo lo que tiene aquí está relacionado con su apariencia personal. Sí. Porque lo decidió. Porque no tiene titubeos, tiene arrojo. Porque quiere actuar de frente, con la frente en alto, con los mejores, competir con los mejores. Si no es bailando por un sueño, no es la academia, don Santiago. Porque es la mejor manera de tener la mejor representación. Pero si no es el Grammy. Ajá. O Señorita México, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no quise decirlo porque no fuera. Mejor vamos a un corte, Jorge. Enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus mensajes al 30500 y también los números telefónicos en cabina 55 18 7760 y la sin costo 01 800 581 8248. Adelante. Nos escriben en el Twitter. En el Twitter, ¿verdad? Gracias, querido pastor. que ya está el notipoema de hoy, dedicado a la venta de armas. Bueno, que vi por aquí uno que me hablaban de algo de... Adelante, lo voy a buscar bien porque no sé dónde está. Oye, entonces Calderón en realidad no hablaba de alguien en específico, porque ya sabes que se está manejando el nombre de Ebrard. Más bien fue una de tantas... ¿Jaladas? No, ideas. Jaladas. Ideas. Bueno, ¿ideas oficiales? No sé por qué. ¿Por qué? Cuando dijo que... Que pedía a los mejores para el 2012 sean o no militantes del Partido Acción Nacional. Fíjate que lo que digan es tan pero luego lo único que buscan al hacer una declaración de esta naturaleza es la repercusión electrónica que tengan. O sea que a lo mejor están midiendo si una alianza podría ser favorable en este momento. ¿Lo están midiendo? Es decir, sí, ellos actúan, la democracia en México está bajo el rubro que el único objetivo de la democracia en México, para ser realista, sí, es la búsqueda cut que cut, que en francés quiere decir cueste lo que cueste. La única razón de la democracia en México es la búsqueda obsesiva y patológica, no solo obsesiva, porque puedes tener la obsesión y comportarte con normalidad. Puedes tener la obsesión y esta conducta obsesiva te genera acciones delictivas, que es el ámbito en el que se mueve la democracia en México, bajo el rubro de acciones delictivas, de coacciones sindicales, lo cual es un delito, de coacciones patronales, aprovechándose de la ignorancia, uh-huh, utilizando y haciendo un uso enfermo y perverso de la televisión. Estamos hablando de áreas de delito. Por eso deduzco y se intuye que la democracia es el producto de una serie uh-huh indeterminada de delitos. A ver, permíteme, déjame apuntar. Ahora sí la vas a apuntar. La democracia es, sí, la democracia es resultante de, sí, una serie organizada de delitos. Sí, eso es lo que tenemos. Y que justifica y bendice, voy a utilizar un término adecuado, el, sí, Instituto Federal Electoral. No sé si se entendió. Sí, me parece que sí. Nomás me pongo las iniciales y yo ya mañana Ife lo traduzco para mi próxima producción bibliográfica, como dice Vargas Llosa. Uy, un cuate que me mienta todo lo mental. ¿Y ahora por qué? Sí. Me dio pena. En eso del tuit, yo dije que Vargas Llosa veía con optimismo el rebaño de países latinoamericanos que están bajo la égida o el dominio económico de un poder total, que inclusive nos vende armas. Fíjate cómo nos querrá. Si nos vende armas, dime si no tengo razón. Sí. ¿Tú le puedes dar a un niño grosero arma? No. ¿A un niño mal educado? No. Bueno, y darle armas a un país hambriento, maleducado, perverso, con obsesión de poder darle armas. No, pues es muy peligroso. No, pues es criminal. Uh-huh. Entonces yo dije eso. Entonces una persona en el Twitter me mentó toda mi mamá porque yo tenía envidia. Y te juro que me he examinado a mí mismo, y cuando uno dice una cosa así, ¿qué envidia le puedo tener a Vargas Llosa? Obviamente que comprendo la jerarquía indiscutible del escritor y lo endeble de uno de los argumentos de este escritor. Ajá. Entonces, no sé, salió ahorita cuento de que, ahora, el hecho de que Vargas Llosa haya sido premiado por México está muy bien. Pero aquí tienen una inteligencia previsible. Y cuando la inteligencia de alguien es previsible, entra en la categoría de discutible. Una frase, un hecho, una acción gubernamental inteligente tendrían que yo dijera, no se me había ocurrido, chin. Sí. Qué listos son, ¿verdad? Uh-huh. El presidente Calderón le da un premio a Vargas Llosa porque a pesar de que Vargas Llosa definió perfectamente la filosofía de Calderón, no, de México, es una dictadura perfecta. Pues yo te premio porque no tiene nada que ver conmigo. Ah, no, sí tiene que ver, cómo no. Porque de cuando lo dijo Vargas Llosa, ahorita las cosas siguen igual, si no es que peor. Uh-huh. Así es que lo dicho por Vargas Llosa es vigente, no Vicente, porque no puedo pronunciar por el catarro. Vigente. Con G, ¿eh? Sí, sí. Entonces, seguimos siendo una dictadura. Sí, mira, es que también hay que clarificarlo. Hay una serie de dictaduras inconsútil, mañana busco esa palabra. Quiere decir que no se pueden palpar, que no se pueden ver, que no se pueden, que se sospechan, están, pero no pueden ni definirse ni tomarse con la mano. Inconsútil, es decir, no sé qué palabra y de dónde la leí. Hay una dictadura muy grande de la ignorancia. Hay una dictadura muy grande de la necedad. Hay la dictadura de la burocracia, es terrorífica. Hay la dictadura de la incompetencia. No será más que la dictadura de la impuntualidad. La dictadura de la indecisión. Aparte de las otras dictaduras, de las que vienen directa y gubernamentalmente, la dictadura del engaño. Uh-huh. Y me dice, fíjate que ya salió el decreto con que van a arreglar el caño de aquí enfrente, y ya salió el decreto de que está muy interesado el presidente municipal de quitar el bache. No es seguro, es más, es seguro que no lo van a quitar. Que no lo van a hacer, sí. Hay un montonal de dictaduras. Por eso Vargas Llosa tuvo razón en aquella cosa que dijo. Y no la tiene cuando es culpa y felicita a los países de América Latina porque a pesar de todo, según él, uh-huh, hay democracia y está bien jodido, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Pero eso, este cuate que me mentó la mamá, me dice que lo digo por envidia. No, puta, pues te jerarquiza mucho porque yo ni por aquí me pasaba. No, a lo mejor él sí cree que haya democracia en este país. A lo mejor él lo cree así. No, yo te voy a decir lo que quiera. Le caigo en la madre. Ah, vaya. Eso es diferente. Y entonces piensa que yo siento o resiento envidia por Vargas Llosa. Lo cual es jerarquizarme demasiado. Porque sí, en mi reverenda vida he pensado que es inmerecido o que no tiene méritos Vargas Llosa. Sé que tiene muchos méritos y no tengo que pensar como él, punto. Y se acabó. Bueno, ya te lo decía ayer. Bueno, pero estábamos hablando un poco acerca de los méritos que se cree Krill. Uh-huh. Y luego dice, Krill señaló que lo más importante es que el proceso sea democrático y abierto. Y quienes aspiren a participar en la entidad... Es que volvemos un poco al caso de la interpretación. Yo no creo que los hombres que dirijan el rebaño sean quienes aspiren. aspiro quienes lo merezcan. Aspiro, pues yo. A ver, chico, ¿por qué no? Sí. Digo, pero lo merezco, obviamente, ¿no? Me examino a mí mismo y digo, aparte de mis condiciones cronológicas, soy corrupto, tengo proclividad a la corrupción. No, pues entonces sí eres apto. Sí, pero ellos no lo examinan. ¿A poco Juan Molinaro Casitas combatió la corrupción? Ah, porque luego habla de Molinaro Casitas, pero porque, digo, si lo examinan así... Hay cosas que descalifican a alguien. Tengo, a ver, por ejemplo, tiene cada uno de los que gobiernan o aspiran a gobernar un concepto claro, verdadero, equilibrado, y ya que estamos evangélico de la justicia. No, ni más. ¿Cómo decir que no? No. ¿Dónde has visto que alguno de estos personajes haya renunciado al 70% de su sueldo? No, ¿qué? Okay. Porque merecerían el 30% de lo que ganan. No, hombre, no merecen nada. ¿Eh? No merecen nada, Jorge. Pero eso, bueno, tienen un concepto equilibrado de la justicia, desequilibrado de la justicia. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Dice, Krill señaló que lo más importante es que el proceso sea democrático y abierto, y quienes aspiran a participar en la contienda también asuman los principios, los valores y plataformas del partido. ¿Los principios? ¿Pero qué principios? Si tu jefe, señor licenciado Krill, hizo talco, por no decir otra cosa, los principios, cuando nos demostró que el camino más corto para obtener un triunfo político se resume en una frase filosófica perfectamente construida, ya sé, amalgamada con la filosofía, la cultura, el arte y la historia, que es que para acceder a un lugar político hay que hacerle de todas maneras, de modo que llegué aquí, haya sido como haya sido. ¿A qué principio filosófico o evangélico pertenece la frase haya sido como haya sido? Dicho sea con toda la tingencia que merece la alta investidura de donde provino. Dice, pues tú hágale como quiera, pero yo ya estoy aquí. Ahora, si de ahí se deduce algún sentimiento democrático, obviamente no. Los busquen por otra parte. Don Juan Molinar de las Orcasitas comentó que el partido siempre ha sido instrumento de los ciudadanos para buscar juntos el bien común. Falso. El partido siempre ha buscado tener las mejores mujeres y hombres. Pues también falso, que no se adorne. No tiene las mejores mujeres, hay otras. No, pero en serio. ¿No te parece inteligente Josefina Vázquez Mota? ¿O la señora de...? Las mejores, la del PRI. ¿Cómo se llama? ¿O la señora de Migración no te parece un buen elemento, Cecilia Romero? Por eso te digo, bueno, ¿con qué demuestra Orcasitas? Ajá. ¿Eh? Sí. ¿Qué tienen las mejores mujeres y hombres? Uh-huh. A ver, todos los que están dirigiendo el combate a la delincuencia que ellos llaman organizada y que junto a ellos evidentemente sí lo está, ¿son los mejores? Yo creo que no. Para que como instrumento de la democracia contribuyan al desarrollo político, económico, cultural, son palabras. Sí. Palabras idiotas. Sí. Palabras vagas. Palabras sin sentido. Señor Krill, vienen a arriar chivos con, ¿cómo dice? Arriar chivos con pistola. Sí. No sé qué. ¿A quién? ¿De dónde va usted a sacar que le creamos una sola de sus apreciaciones? Y por cierto, que el señor Krill me merece todo mi respeto, y puede ser que tenga virtudes excepcionales, pero sus declaraciones son deleznables y falsas. Para decirlo en una palabra, en la cual, si reclamara derecho de súplica... ¿De réplica? No, de súplica. Bueno. Te suplico que cambies tu punto de vista. Sí, no, yo no aceptaría nada más el derecho de súplica, no de réplica. Jorge, una pausa nuevamente. Claro. Enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, Jorge, nos están llegando llamadas, muchas llamadas del auditorio. Y bueno, a propósito de lo que decías, eso por parte del PAN y de Santiago Krill, que bueno, sí es cierto todas estas observaciones que haces, pero ¿qué pasa con el PRI? Porque el viernes vimos una ceremonia como en sus mejores momentos y también ya este señor Humberto Moreira está que no cabe y dice que van a llegar también, ahora sí que con la filosofía también de ley ha sido como ha sido, ¿no? Sí, a mí me parece muy... me parece que el PRI debe... veo endeble la estructura del Partido Revolucionario Institucional dentro del concepto de la pseudo-democracia nacional. De la... porque aún dentro de estas acciones de carácter delictivo electoral tendría que tener mucha consistencia y no la veo así. La simpatía y las características del señor Moreira pues hacen ver que es un el PRI se ha ido con la finta de la representación escenográfica y electrónica de su figura, de su investidura. Moreira es un hombre que se ha catalogado, y de lo poco que ha trascendido para nosotros el resto de la república, sí, que qué culpa tenemos. Sí. Él le gusta determinada música, sí, viene, sí, precedido de una fama extraordinaria que le ha hecho la televisión de ser bailarín, sí, de que le gusta la redoba. Antes se llamaba redoba, ahora creo que se llama los raperos o la banda, ¿cómo se llama? Sí, la banda, la quebradita. La quebradita. Y los raperos, banda, y sí. Se acabó. Y junto con un imbécil ahí hicieron el otro día, es que especialista en quebradita, y cantaron lo de la, pues canciones así del norte. Del pues, norte, sí. ¿Eh? Ahora, eso para dirigir un partido, poner a un presidente, ponerlo o hacerlo conducente, me parecería ser que son méritos muy electrónicos. Electrónico para mí tiene una palabra muy peyorativa. Sí. Utilizado en este caso, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, el hecho de haber hecho una personalidad, el hecho de haber forjado, mejor dicho, una personalidad tan exterior, tan de visión, no televisión, sino de visión y de televisión de su candidato Peña Nieto, es confiar mucho en las características televisivas del votante. Ellos dicen, y dice Roy Campos, aunque de esto no han hecho una encuesta, ¿quiénes van a votar? Pues va a votar, pon tú, el 70% de los mexicanos en edad de votar. Ah, muy bueno. ¿Qué son? Me pregunta alguien. Son televidentes. ¿A quién le van? cómo se divide el universo. Ah, chido. Sí, el universo de los que van a votar. Pues mira, el 30% que son mujeres, ellos dicen viejas, pues son bien machistas. El 30 o 40% son viejas. El otro por ciento son jóvenes. El otro 30 o 40 son jóvenes. Que o tienen 18 años o tienen 17 años. Y van a votar el año entrante. Y el otro, pues son viejitos. Común denominador, todos son televidentes. Ah, pues ahí está la respuesta. Vamos a darles que escojan un candidato que sea el prototipo de la televisión. Sí. Ahora, yo no estoy criticando, simplemente estoy diciendo, ¿y si falla? ¿Y si falla Roy Campos? Se rejoroba el PRI. Por andar de prestalón. Así decía él. En la escuela, yo te lo presto. ¿Por qué? Pues porque soy prestalón, me gusta prestar las cosas. Ahora, déjame decirte, Jorge, que esta noticia de Calderón diciendo que pues tendrán al mejor elemento para el 2012 y de Moreira alzando la mano de Peña Nieto, pues han sido rebasadas por esta otra nota de trascendencia pues a nivel internacional, incluso la separación de Lucerito y Mijares, ¿verdad? ¿No te entendí lo último? Que todas estas notas están siendo rebasadas por la separación de Lucerito y Mijares. Y no me ha llamado. Estoy preocupado. Sí, para que veas cómo se forma la opinión pública en México y se jerarquiza las noticias. Ah, no, pobre. Qué pena, ¿verdad? Digo, los dos son bonitos. Uh-huh. Y ya, ni hablar. Mijares canta muy bellamente, ¿no? Sí, entonces, claro. Cada quien. Y pues, la otra, lo que sea de cada quien. Por eso estamos dentro de esta dictadura de ignorancia que hace que, pues sí, efectivamente, ¿no? Gane quizá el mejor posicionado en la tele, ¿no? Sí, eso ya no se discute, pero el problema está en la equivocación tan terrible que puede existir, ¿eh? Claro. Es una cosa de la... Fíjate que ayer no pasó mi programa en Jalapa. Ah. Bueno, pasó a las 3 de la tarde y sin avisar y todo eso. Pero no pasó porque había unos partidos de básquetbol. Yo puse un ratito al básquetbol para ver qué había. Y pues no estaban ahí chacoteando, pero no jugó México. O quién sabe si sería México, ¿no? Yo lo que vi fue un montón de gringos. Entonces, nótese que México no nada más compra armas. ¿Cómo? Sino también jugadores de básquetbol. O sea, ya operan en Jalapa. Ciudadanos gringos al interior de la República. Pero no sé si sean los halcones. Se llaman halcones. Y yo no sé si sean de Texas o de Las Vigas. Ajá. No, pero Las Vigas no hay, son mis 2 metros. Uh-huh. Y no todos, pero hay algunos. Bueno, total que no pasó el programa. Entonces, repetí un pedacito de Eduardo Galeano. ¡Qué barbaridad! No me había dado cuenta de las bestialidades tan grandes que dice el señor Galeano, pero verdades monstruosas de Aquilo, que dijo hace como un año aquí en Jalapa, que yo lo conocía poco, a raíz de eso leí su libro, Espejos, y yo lo había presentado. El audio está defectuoso, qué pena, pero voy a sacar el texto porque vale la pena decir y ver cómo hace un año dijo todo lo que está sucediendo actualmente de Estados Unidos, la venta de armas, la preponderancia de Estados Unidos, el hecho de utilizar la necesidad del petróleo como elemento para invadir, como elemento, no porque esté, y no vengan aquí con fregaderas en el Twitter. Ajá. No soy un defensor de Gaddafi, ni mucho menos, ¿cómo se llama ese güey? No. Sin decir, sin estar levantándole la mano a Fidel Castro ni nada, es evidente que existe. Ahora, fíjense ustedes en las fotografías que hay, esta vez, hablando de Galeano, que voy a sacar el texto, lo prometo, desde mañana con la SECRE. Cuando ustedes ven a Obama y a Calderón, Calderón 30 centímetros abajo de Obama, mirándolo hacia arriba, estoy describiendo, y en una actitud aquiescente. Actitud aquiescente es esta que tengo aquí en el periódico, de sonrisa, de bondad, de amabilidad. No digo la palabra rendimiento, no. De gentileza amable y complaciente. Aquí está la foto, no la pueden ver, pero se la estoy escribiendo. Y Obama con una actitud complaciente, como quien saluda a un protegido, parecería ser. Sí, pero si le ponemos globitos, cada uno tiene un léxico o un mensaje espiritual que no sabemos, pero que es muy fácil deducir. México, ¿quién sabe qué le querrá pedir México? Calderón. Pero el otro sabe dentro de sí. Chin, te estoy vendiendo 100,000 metralletas. Ese es el problema. Aquí está la foto. Sí. ¿Quién sabe qué piense Calderón? A ver si la puedes mostrar tantito, Jorge, para internet, para Radio AMLO. ¿Quién sabe qué dice Calderón? Pero ponla ahí, ponla ahí para que se vea. Sí. Sí. ¿Se ve? Ahí está. Bueno, ¿quién sabe qué piense Calderón? Y no me vengan con cuentos experimentando madres, ¿eh? Pero lo que sí, que este Obama tiene que tener en su pensamiento el hecho de saber que está vendiéndole armas a México. Claro. Y que eso es un crimen. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Porfa. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Jorge, creo que ya se nos fue el tiempo demasiado rápido. Voy a hacer mención de algunas llamadas. Y también decirte que ahí en el círculo de, de Buzón Ciudadano en la Colonia Postal, te mandaron muchos saludos. José Medina Reguín, que te manda un documento, la Elección Nacional Independiente, también Víctor Flores, el señor Ignacio Sánchez, Guadalupe Guerra, Berta Mercado, el colectivo Zócalo, todos te mandan saludos, Jorge. Te agradezco, muchas gracias. También esta mañana nos habla Guillermo Suárez, dice, felicidades al programa. Dice que él pondría a Jorge Saldaña de presidente y a Betty de jefe de gobierno del DF. No hay otra para el 2012. No hay otra. Gracias. Pues gracias. También dice la señora Margarita Hernández que te regaló una crema de tomillo. Ojalá que lo usara regularmente para que mejore la gripa, Jorge. Cierto, pero ahí la tengo, doña. ¿Pero qué, no era para la belleza de la cara? Ah, no sé. También Fernando Hernández dice, don Jorge, a cualquiera que quiera ser presidente tendrá que empinarse al régimen neoliberal, aunque ya esté agotado y al borde del colapso. Dice que Patricia Espinosa también debería darse una vueltita por las oficinas de pasaportes, porque es una burocracia tremenda. Ojalá que lo haga, y si no puede, dice que renuncie. Claria Dalia Calvillo dice: don Jorge Saldaña es para mí, para muchos, un sol de sensibilidad y conocimientos culturales y políticos. Sí. Más de las 3/4 partes de México te queremos por ser un amigo del pueblo, cercano a nuestros problemas. Muchas gracias. Y nos describes a la perfección lo que muchos quisiéramos decir. Bueno, adelante, bueno. Jorge, el notipoema. Todo lo que acontece diariamente tiene que ver con una Biblia oculta, y hay quienes premian y en el fondo ocultan un ser ante lo humano irreverente. Romper y destruir, que muera el mundo, no importa si el imperio prevalece, no importa nada, mis finanzas crecen, vendemos armas con amor profundo. Y seguimos viviendo en el desprecio. Lo malo es que sabemos y callamos. Tenemos estructura y es muy necio callar en un mar de menosprecios. Se oye la voz del mercader: hermanos, lleven su metralleta, doy buen precio. Adelante. Qué terrible, Jorge. A ver si mañana platicamos un poquito más de este asunto, porque sí, fíjate que hoy no comentamos esta situación de que ya está pidiendo México un reporte del tráfico de armas, que fue con el aval de Estados Unidos, imagínate nada más. No con el aval, las recibieron ellos. Sí, claro. Con bueno, permiso, ¿eh? Sí, claro. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia sobre un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que hay en el horno nos vamos a hallar. No pienses más, échate un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.